Todos los sacerdotes son rebeldes, andan con engaños, son calumniadores, son bronce y hierro, son pervertidos. En vano trabajó el fundidor, pues no han sido separadas las maldades de aquellos. A todos ellos llama los imitación de plata, pues el Señor ya los ha despreciado. Jeremías capítulo 6, versículos 28 al 29. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizar este su programa semanal, el cual es consentido de todos ustedes y lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano, producción, les deseamos lo mejor del mundo y a la vez esperamos que se hayan dado a la tarea de por lo menos corroborar una de las citas que aportamos la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es cierto. Bueno, si ustedes nos permiten, ya saben, anticiparíamos nuestras disculpas, pero lo vamos a hacer con ánimo. ¿Saben por qué? Porque el regresar a esta cita con la que abrimos el programa nos lleva a la reflexión, pero en esta ocasión a la reflexión en el sacerdocio, en el pastorado. Dice, todos ellos, los sacerdotes y los pastores, son rebeldes, andan con engaños, o sea, se preparan para andar engañando a la gente, son calumniadores, hablan blasfemias de nuestro Señor, son bronce y hierro, no sienten nada, ¿eh? No tienen el más mínimo respeto ni por el anciano ni por la viuda. Es más, ¿les importa un bledo? Tengan ustedes o no tengan. Ellos le hablan a usted del diezmo y tiene usted que pagar el diezmo para ellos. Porque lo contrario, no viven. Si usted deja de pagarles el diezmo, ellos no viven. Y han abusado, calumnian las palabras de nuestro Padre por engrandecerse solo ellos. Así es que dice, el Señor ya los ha despreciado. Así es que para aquellos que siguen pensando que Dios los tiene a ellos en un buen lugar, perdóneme, son el desprecio del Altísimo. Pero a que ninguno de los sacerdotes ni de los pastores sabían que un día como hoy, pero del año 1213, en Muret, Francia, al sur de Tolosa, de Languedoc, durante la cruzada contra los cátaros, se libra la batalla de Muret, que en 1475, nació el legendario italiano noble, político y cardenal César Borgia, quien junto con su clan llegaron a representar el pináculo de la corrupción del papado renacentista. Pero eso no es todo. Fíjense que en el caso muy especial de César Borgia, aquí sí quisiera que prestaran atención, porque César Borgia era sobrino del papa Alejandro Borgia. Alejandro Borgia, no lo digo yo, lo dice la historia universal, se acostaba con sus hijas, ¿eh? El papa que tenía intimidad con sus hijas, entre ellas Lucrecia Borgia, y es Lucrecia la que se refería a ello. Así es que estamos hablando de gente ruin, de gente corriente, de gente vulgar. Y fíjense que en especial César Borgia, y ojalá nunca lo olviden, César Borgia, un loco, un estúpido, un demente, decía que él cuando estaba borracho hablaba con Dios y que Dios le ordenaba matar a 800 herejes. Entonces este loco se sabe que salía a matar gente. Pero también se comenta en una de las anécdotas que cuando ahogado de borracho perdía la cuenta, él ordenaba a sus empleados, a sus soldados, nuevamente empezar a matar gente hasta que diera la cuenta. Así es que el día de hoy, claro que es importante, porque en 1475 nace el loco, el estúpido, el imbécil, el asesino, César Borgia. Bien, pero sí debían ustedes saber que en 1501, en la República de Florencia, Miguel Ángel comienza su trabajo en la estatua de David, que en 1504 en España los reyes católicos publican una cédula real disponiendo la erección de la Real Capilla de Granada. Y recuerdan ustedes que en 1949 la ONU acuerda poner bajo su control a Jerusalén. No olviden, queridísimos hermanos, que diariamente venimos publicando información valiosísima como esta, pero honestamente solo lo hacemos de manera general en las redes sociales, en donde ustedes nos localizan como en Twitter como @JJValderrábano y en el caso de Facebook como Yosef Ben Ajarón. Pero quisiera decirles que si ustedes desean conocer más a fondo acerca de las efemérides del día, lo hagan acudiendo a nuestro nuevo portal www.ultimaadvertencia.com, en donde, hermanos, incluso algunas de las efemérides las ilustramos de manera fantástica para que toda esta información complementaria a detalle pueda ser útil en sus estudios y en sus investigaciones. Y todos aquellos hermanos que desean entrar en contacto con sus servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales, también lo pueden hacer en Skype, en donde nos localizan como JValderrábano90, y todos aquellos que vivan en Europa, Medio Oriente, Asia, África y Oceanía, pueden entrar en contacto los martes a las 14 horas, tiempo del centro de México, que nos podría representar aproximadamente para algunos las 8, 9, para otros las 10 de la noche, ¿sí?, del día martes, o muy bien, podrían hacerlo ustedes los que viven en América, pueden ponerse en contacto con nosotros a las 20 horas, tiempo del centro de México, para los hermanos de América del Norte, América del Centro, América del Sur, que en conjunto participan. Así que, bueno, no hay obstáculos para que todos ustedes, los que deseen disipar, sobre todo, algunas de sus inquietudes, algunas de sus dudas, bueno, lo hagan, y nosotros con muchísimo gusto esperaremos que se contacten con nosotros para, de igual manera, expresarles la respuesta correcta. Así es que no dejen de visitar nuestro nuevo portal www.ultimaadvertencia.com. Recuerden que hay un apartado que se titula Libros. Pueden ustedes descargar nuestros libros. Impresionante la información que ahí encontrarán. Pueden ustedes descargarlos de manera gratuita. No hay ningún costo para nadie. Y bueno, quiero comentarles que este portal tan maravilloso lo ha convertido por los conocedores en el mejor portal informativo en su género. Queridísimos, está cayendo un fuerte aguacero aquí en la ciudad de Puebla, y sí alcanzaron a escuchar el primero fue un relámpago, después el trueno bastante intenso, quizá haya sido por aquí cerca, y bueno, por completo nos sacó de imagen. Pero bueno, decíamos entonces que recuerden ustedes que En nuestra página comentábamos nosotros, la vamos a estar actualizando, www.ultimaadvertencia.com. La vamos a estar actualizando semana a semana para que todos ustedes puedan consultar esta invaluable información que publicamos, la cual, insisto y subrayo, va a ser de gran utilidad para las investigaciones que ustedes están llevando a cabo. Queridísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La Imagen de la Semana, presentamos a ustedes una interesantísima representación artística. Esta se localiza en las ruinas de lo que alguna vez fue el Templo de los Gigantes, así se denomina, en Atenas, Grecia, en donde, queridísimo, se puede ver a la entrada al recinto una serie de esculturas semejantes que cada una en su base, observen por favor con mucho detenimiento, soporta a un ser que de la cintura hacia arriba es de apariencia humana, pero observen por favor que de la rodilla abajo es un cuerpo totalmente de serpiente. Pero eso no es todo, sino que por favor observen que la evidencia y refuerzo de que estos seres de aspecto reptiliano, que tiende más a una serpiente, sí existen, y repito, son gigantes. Observen por favor que en la base de cada una de estas esculturas se representa a una serpiente subiendo un árbol. Traten de observar, por favor, lo clarísimo de este mensaje que, obviamente, aparece implícito en la piedra. Y dense cuenta, queridísimos, de que así como las señales en el cielo confirman lo que está escrito, bueno, pues igualmente las señales aquí en la tierra, como es el caso de estas esculturas, también confirman que lo escrito no es como lo que se nos ha dicho, sino más bien como las evidencias que hoy estamos conociendo lo muestran y lo confirman. Una vez más, con mucho detenimiento, observen por favor para aquellos queridos hermanos que les hemos venido insistiendo acerca de esta raza maravillosa, bendita de nuestro Padre, esta raza draconiana. Observen por favor que es un hecho real. La historia así lo está demostrando. Las evidencias así lo están confirmando. Pero, por favor, queridísimos, en mi muy particular opinión, quisiera decirles que tal y como lo he venido pregonando, si estos seres les fue mutilada la cabeza, es muy probable, queridísimos, que para que no existiera evidencia de la forma física de ellos, era forzoso que los rostros de estos desaparecieran y simplemente esto quedara como una mera obra de arte. Sigo insistiendo en que este pasillo en donde aparece estas esculturas en honor a los gigantes de aspecto reptiliano, si les fue retirado el rostro, fue precisamente para que todos nosotros no tuviéramos que hacer ninguna pregunta y simplemente nos quedáramos con la idea de que, bueno, esto es verdadero arte. Y no, yo sigo insistiendo que a estos seres, o a estas esculturas, perdón, les fue retirada la cabeza, y en mi muy particular entender, forzosamente las cabezas deben ser de aspecto reptiliano, forzosamente. De igual manera, con este asunto, quisiera yo recordar a ustedes que en los templos que hay en Egipto, muy en particular el templo de Abidos, ¿recuerdan ustedes las puertas tan gigantescas que ahí existen, esos pasillos enormes que hay ahí? Bueno, creo que hoy pueden ustedes ya darse por satisfechos de que los primeros que habitaron Egipto y sus templos o sus palacios, correctamente dicho, eran los Anunnaki, quedados aquí en la tierra desde hace miles de años, pero lo más maravilloso es que estuvieron aquí, reinaron desde Egipto al mundo, y si ustedes observan las puertas, los marcos enormes de esos portones gigantescos que ahí existían, forzosamente, queridísimos, los que ahí caminaban, repito, forzosamente, deben medir, no debieron, deben medir alrededor de los 8 metros de estatura. Un dato importante para todos ustedes. Y bueno, a nombre de todos los queridos hermanos, de verdad, quiero agradecer en esta ocasión a nuestro muy entrañable, queridísimo, amadísimo hermano, don Bolívar Pérez Arellano, de Apatzingán, Michoacán, en México, quien tuvo a bien compartirnos esta, ya no sé si decir aberrante, increíble o decepcionante noticia. Pues, hemos sido informados de que el día de hoy fue presentado por el señor Johanan Díaz un entrañable amigo también, el lanzamiento de los diplomados en investigación del fenómeno OVNI, en investigación de fenómenos paranormales e investigación en parapsicología. Pero qué barbaridad. ¿Cuántos Carlos Trejo entonces ahora se pretende tener? Perdóneme, pero para ser un charlatán, no sabía que ya se daban diplomados. Queridísimos amigos, querido don Johanan Díaz, lo aprecio, usted lo sabe, lo quiero mucho. De una u otra manera le expresé a usted mi cariño, pero obtener dinero de esta manera creo que, bueno, don Johanan, allá usted, pero no creo que esto sea justo. Así es que, queridos hermanos, créanme que desde el año de 1991, en que mi querido hermano y amigo Jaime Maussan dio a conocer los avistamientos de objetos voladores durante el eclipse de sol, el mismo Jaime Maussan difundió cuán importante y necesario sería que en adelante las personas tuviéramos cerca una cámara de video. ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! O el diplomado incluye presentaciones con mi entrañable hermano Jaime Maussan. ¿Quiere decir que cualquier cosa que yo grabe tengo el derecho a presentarme con Jaime Maussan? Si ya tenemos, queridísimos hermanos, por favor, ninguno de ustedes vaya a caer en esta trampa, ¿sí? Yo pienso que ninguno de ustedes tiene por qué hacer un gasto en vano por la simple y sencilla razón de que si ya tenemos un perito en la materia, si ya tenemos un docto, como es mi entrañable hermano y amigo Jaime Maussan, perdóneme, creo que el único que tiene los medios para estar aportando con congruencia los acontecimientos que se estén dando por el mundo, creo que ese es Jaime Maussan. Disculpe. Yo creo que sería más sano, perdón, más justo decirle a la gente que se le va a dar un curso de fotografía o que se les va a vender cámaras fotográficas o que les van ustedes a vender cámaras de video y les van a enseñar a utilizarlas, a decirles que ahora mi entrañable amigo Johanan Díaz va a proporcionar diplomados en investigación del fenómeno OVNI. En alguna ocasión, platicando con don Johanan, él me decía simplemente que él presenta los programas, pero como profesional que es en las áreas de la comunicación, pero que él honestamente no cree en el fenómeno. Y ahora en algo que no creemos vamos a ver la posibilidad de sacarle un provecho. No sé. Yo honestamente pienso, queridísimos, que de esto no está informado mi queridísimo hermano Jaime Maussan. Y si está informado, creo que quizá le hayan dicho otras cosas, menos que se va a proporcionar investigación en fenómenos paranormales. Y vuelvo a repetir, si todo mundo se ha burlado, ¿sí?, de las patrañas que ha afirmado el señor Carlos Trejo, entonces ahora vamos a conseguir un diplomado y después vamos a andar con nuestra maletita y también con nuestros medidores de ¿cómo se llama? De presencia de energía. Hay presencia de energía, ¿sí? Y para que nuestros mismos empleados al rato nos digan de que no, pues el que hacía la llorona era yo, o el que estaba haciendo la llorona era fulana de tal. No. Y yo quisiera decirles con toda honestidad, queridísimos hermanos, verdaderamente esto de fenómenos paranormales, correctamente dicho, creo que debía de ser las gentes normales son fenómeno. Porque, con toda honestidad, nada existe paranormal, absolutamente nada. Todos los acontecimientos que te dan, que se producen, tienen un origen, pero nunca lo que nosotros conocemos como paranormal. Así es que yo les pido, de la manera más atenta, que hagan ustedes un esfuerzo, razonen y mediten que esto es una incongruencia. A mí en lo personal, hermanos, me ofende cuando el señor Carlos Trejo, con ese cinismo, se para ante una cámara de televisión y se pone a hablar estupideces. Y el señor, bueno, pues el joven, o la señorita, no sé, el señor dice que viaja, etcétera, etcétera. Sí, pero viaja con el dinero de ustedes. Viaja con el dinero de todos los que van y quieren oír de Cañitas, la casa de Cañitas. ¿Quieren escuchar bobadas? ¿Sí? Que un tipo de la figura de Carlos Trejo se ha atrevido a ridiculizar o a pretender más bien menospreciar el trabajo de mi entrañable hermano, de mi profeta, Jaime Maussan. Nada más presente usted a uno y a otro. Nada más. Uno con toda la facha de mamarracho y el otro de todo un caballero. Por favor, todos los brazos tatuados, etcétera. Oiga, él sí es un cazafantasmas, ¿sí? Pero no se ha podido cazar a él mismo. Ha sido acusado de infinidad de cosas, y los que lo han sacado adelante son todos ustedes, los que le pagan por decir estupideces. El Señor jamás quiso acercarse a nosotros para preguntar si la estupidez que iba a decir era correcta. Así es que, queridísimos, no sé, pero también creo que ya hay diplomados, sí es correcto, en investigación en parapsicología, sí está bien, sí, por eso es diplomado en investigación en parapsicología, parasitología, es lo de parásitos. Yo creo que, de verdad, queridísimos, yo pienso que esto no lo sabe mi queridísimo amigo Jaime Maussan. Yo no me imagino a mi entrañable amigo aprobando este tipo de situaciones y que al rato tengamos que soportar a 10 o 20 o 15 o 10,000 Carlos Trejo. No sé. Mi querido Jaime Maussan es un tipo muy cuerdo, muy centrado. Yo pienso que a él le doraron otra píldora, ¿eh? No creo que él esté enterado de esta. Jaime Maussan sabe que esto no existe, lo sabe y de sobra, ¿eh? ¿Sí? Jaime Maussan le habla a usted de la holografía, le habla a usted de ciencias muy avanzadas, de millones de años de tecnologías muy avanzadas, pero yo no me imagino a Jaime Maussan hablando de fenómenos o de parapsicólogos cosas paranormales. Así es que, queridísimos, créanme que Jaime Maussan desde 1991 nos dijo que todos viéramos al cielo, que levantáramos nuestras miradas. Y fíjense que lo que dijo Jaime, el mismísimo bendito, el Altísimo, es curiosamente lo que este profeta Maussan está pregonando. Levanten sus ojos al cielo, oh habitantes de la tierra, y miren, dice el Señor, son mis tropas que ya se están alistando para el día de la matanza. Así es que Jaime nos dijo, levanten sus miradas. Y yo recuerdo que en la primer conferencia que él hizo como reportero del fenómeno y que fue aquí en Puebla, un abrazo, mi querido Jaime, yo sé que te vas a enterar de este programa. Tú sabes cuánto te quiero, hermano. Pero desde aquel entonces, Jaime ya nos hablaba de que en adelante se iban a dar más y más y más y más avistamientos. Y hoy tenemos a Jaime Maussan mostrando decenas de miles de objetos entrando a nuestro planeta. Pero, ¿cuándo? Los que tuvieron oportunidad de ver, no de estrechar la mano, de ver a Jaime Maussan, tanto en sus conferencias, como en sus programas de televisión, como en su canal de TV, Tercer Milenio, cuando Jaime Maussan promovió cómo usar una cámara de video para filmar ovnis. Y el hecho de que ahora se promueva como una materia más la investigación del fenómeno ovni, o fenómenos paranormales, etcétera, esto jamás lo pregonó Jaime Maussan. Jamás. Esto da lugar a que aquellos que constantemente atacan a los investigadores como Jaime Maussan, Giorgio Tsoukalos, Haktan Akdogan, Stanton Friedman, entre muchos más, ahora con más razón los insulten y los tachen de locos, porque se gradúen como investigadores del fenómeno OVNI o cuestiones paranormales. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, a este tipo, tipejo, Carlos Trejo, cómo ofendía y tachaba de mentiroso a Jaime Maussan? Y recordemos que el señor decía que él sí era investigador. ¿Qué va a suceder ahora que se promueve esto? Honestamente, hermanos, quienes hemos tenido la bendición de ver, conocer acerca de las maravillas del cielo, es porque nos interesa el tema, no el lucro. Entonces, si deseamos conocer acerca de estos temas, investiguemos, pero ¿de qué va a servir un título que nos avale como peritos en la investigación si vamos a seguir cerrados de mente a nuevos planteamientos y a más evidencias contundentes de quienes ya dominan esta área? ¿Acaso no se ponen a pensar, de pura casualidad, hermanos, acaso no se ponen a pensar, ¿sí?, cómo se le puede llamar a un diplomado en el fenómeno OVNI si el señor el 12 de diciembre se va de rodillas a la Virgen de Guadalupe, por favor? ¿O se va a ver a la Virgen de Juquila? Esto no tiene sentido. Un verdadero pregonero del fenómeno OVNI es Jaime Maussan. No hay ni habrá otro como él. Mi querido amigo, mi entrañable hermano Jaime Maussan. Pero hay algo que sí quisiera yo que quedara muy en claro. Esto de diplomados en cuestiones paranormales, etcétera. Bueno, yo terminaré poniendo un negocio para darle diplomados a las sirvientas. Porque bueno, pues como yo soy he intentado ser un siervo del Señor y un sirviente de ustedes, lo cual hago con mucho gusto. Ah, bueno, pues la experiencia que tengo, entonces, bueno, voy a dar diplomados para sirvientas. ¿Eh? Ay, no. Muchísimas gracias, de verdad. Para aquellos que nos están chateando en este momento y nos están diciendo que ellos ya fueron invitados y que les van a dar un coffee en las pláticas y que el curso tiene quién sabe costo de cuántos miles de pesos. Y bueno, después les van a pedir su cámara, después forzosamente les van a pedir su equipo. Y al rato, bueno, pues espero no terminen todos trabajando para Carlos Trejo como varios traidores hicieron con mi querido amigo. Quiero dejar muy en claro, estimados, que esta es una opinión muy personal, que respeto, aprecio y quiero mucho el trabajo de personas como mi entrañable amigo Johanan Díaz, no se diga Carlitos Clemente, y vaya, mis respetos a mi entrañable hermano y amigo Jaime Maussan. Pero precisamente es por ellos que todos nosotros conocemos más información al respecto. Por ellos que tienen una carrera en comunicación, tienen una carrera en periodismo, y esto, sumado a los años involucrados en el tema, y que de la nada surja un nuevo investigador, insisto, creo, hermanos, de manera muy personal, que esto desvaría mucho el aprecio y respeto que varios de nosotros sentimos por estos hombres dedicados a la investigación. Porque entonces quiere decir que hoy en día, con un breve curso, ya se puede ser un investigador, un perito en diferentes temas. Y no, hermanos, esto lleva años de dedicación, de entrega y de ansia, de hambre por conocer. Y el único que yo conozco es Jaime Maussan. Igualmente, queridos hermanos, muchísimas gracias a don Gustavo Aguilera de Tegucigalpa, Honduras, a don Marcelo Fabián Limarzo de Buenos Aires, Argentina, quienes nos compartieron una muy interesante noticia, fíjense ustedes, la cual a todos dejará en desconcierto por el grado de soberbia y humillación que en esta se puede apreciar con tan barbaján hecho. Y es que hace solo un par de días se dio a conocer que la compañía norteamericana, fabricante de armas, Spikes Tactical, ha comenzado a vender el rifle que lleva por nombre el Crusader, que en español significa el cruzado. Y es el primer rifle de asalto diseñado, según esto, para que nunca lo utilicen terroristas musulmanes, ya que el arma viene grabada con un salmo de la Biblia que dice: bendito sea Dios que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Según el representante de la empresa, Ben Thomas, que significa hijo de Tomás, este mensaje asegura que el rifle no estará en manos de yihadistas, ya que un terrorista islámico nunca usaría un arma con pasajes de la Biblia. Sin embargo, el Consejo para las Relaciones Americano-Islámicas opina que, lamentablemente, el nuevo rifle no hará nada para frenar una amenaza real en Estados Unidos, sino que profundizará la violencia de las armas en nuestra sociedad, y concluyó que se trata de una estrategia de marketing vergonzosa que promueve el odio y la división. Si fuera musulmán, me sentiría muy ofendido, y viceversa. Si ellos pusieran las inscripciones del Corán, me sentiría igual, reflexionó el pastor John Fisher de la Iglesia Metodista Unida, quien concluyó que le resulta muy difícil ver un verso bíblico en un rifle de asalto, cuando Jesús nos dijo que amáramos a todos nuestros enemigos. Y esto es cierto, queridos hermanos. Pero no solo fue el maestro, sino que no debemos olvidar que nuestro mismísimo Padre nos dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y nuestro prójimo puede ser nuestro enemigo, nuestro hermano, nuestro vecino, en fin, cualquier otro ser humano en el mundo lo es, conforme a lo dicho por Dios, nuestro prójimo. ¿Por qué entonces velar por despedazarnos los unos a los otros y no unirnos y amarnos? ¿Dónde está entonces el supuesto amor por Dios que el ser humano dice tener? Si no puede ver a su prójimo con amor, y velar por vivir en paz. Y esta noticia la vamos a reforzar con una imagen que también tan gentilmente nos hicieron llegar, en donde se puede ver una Biblia, pero en forma de pistola. Y con el siguiente mensaje. La Biblia, el respaldo de millones de asesinatos desde tiempos ancestrales. Pero, queridísimos hermanos, si aún al día de hoy la Biblia sigue siendo para algunos el motivo de asesinatos, curiosamente hace solo un par de días se conmemoró un aniversario más del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, lo cual hoy sabemos que fue con fines semejantes a lo aludido en las imágenes anteriores. Vaya nuestra gratitud. Y de mi parte, a nombre de todos nuestros queridos hermanos de esta gran familia, vaya también mi gratitud a don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien muy amablemente, como lo hace semana a semana, nos hizo llegar una maravillosísima ilustración en donde podemos ver en la parte superior una mano sujetando un rosario y en la parte inferior la muy conocida fotografía de Edward Billy Meyer, en donde se ve un disco volador y la frase I want to believe, que significa quiero creer. Pero esta comparativa, hermanos, tiene un mensaje que a la letra dice: ¿por qué yo no puedo criticar tus creencias sin ser mal visto? ¿Y tú sí eres libre de burlarte de las mías? Un hecho que es, sin lugar a dudas, al día de hoy, parte de nuestra cotidianeidad. Pues, ¿cuántos de nosotros no hemos sido objeto de burlas y ofensas al hablar con los demás de las maravillas de nuestro Padre? ¿Y cuando nosotros opinamos respecto a sus religiones o damos nuestra opinión, ellos se ofenden? Pero no olvidemos jamás lo que así dejó escrito nuestro Padre en Isaías capítulo 66, versículo 5, y que a la letra dice: y dijo el Señor, escuchen la palabra de su Señor, los que me temen, sus prójimos, todos aquellos que los insultan, que los critican y se burlan de ustedes por hablarles de las cosas del cielo, que son las cosas del Señor, todos ellos se quedarán boquiabiertos y confundidos cuando el Señor bendito se deje ver. Y antes de continuar, queridísimos, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que Dios nos ordena cumplir en su ley santísima, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que ahora analizaremos el estatuto que nuestro Padre ordena en el libro del Éxodo, capítulo 23, versículos del 22 al 26, y que a la letra nos dice: si en verdad escuchas mi voz e hicieras todo lo que yo te digo, te juro que seré enemigo de tus enemigos y yo los afligiré a todos ellos. No te arrodillarás a sus dioses. No los adorarás. No harás nada de lo que ellos hacen. Antes destruirás y quebrarás sus estatuas. Solo al Señor tu Dios servirás. Y te juro, levantando mi derecha, dice el Señor, que te bendeciré tu pan y tu agua. Quitaré toda enfermedad en medio de ti. No tendrás mujer en tu casa que aborte, ni tendrás mujer estéril entre los tuyos. Y te juro que haré que se cumpla el número de tus días. Queridísimos hermanos, este mandato confirma lo considerado en el segundo mandamiento, en donde el Altísimo nos ordena: no harás para ti imágenes ni esculturas, no harás tampoco figuras de las cosas que hay arriba en el cielo, ni de las cosas que hay abajo en la tierra, ni de las aguas que hay debajo de la tierra. No te arrodillarás ante ellas, ni las adorarás. No les rendirás culto, porque yo soy el Señor tu Dios, y yo soy el fuerte y celoso, el que castigo esta maldad de los padres en los hijos hasta su tercera y cuarta generación por andarme reemplazando. Pero soy el misericordioso con los millares de generaciones de los que me aman y guardan mis mandamientos. Por tanto, el cumplir, hermanos, con cabalidad estos preceptos hará que vivamos en paz, que temamos, que no temamos a nada ni a nadie, que nuestros enemigos no se acerquen a nosotros. No habrá carencias materiales en casa, y nuestros hijos vivirán en la tierra que el Señor por voluntad propia les dio. Y por cierto, queridísimos hermanos, quisiera invitarlos el día de mañana, lunes 14 de septiembre, porque voy a dar un doctorado, diplomado en ciencias ocultas. No, queridísimos. Bien, el día de mañana, lunes 14 de septiembre, a las 22 horas, tiempo de Los Ángeles, California, y a las 24 horas, tiempo del Centro de México, a que no se pierdan la fantástica entrevista que tuvimos oportunidad y tuvimos el honor de ser invitado por Mayra Berenice, a quien agradezco su amable confianza en su programa de radio, que pueden escuchar a través de internet en el portal www.joseradio.com. Y bien, queridísimos hermanos, el día de hoy tenemos preparado para todos ustedes un maravilloso programa, el cual ha sido a petición de varios hermanos que durante algún tiempo venían presentando la propuesta, y que recientemente nuestro querido hermano don Alessandro Luzarreta retomó esta propuesta. Y hoy, con muchísimo gusto, presentamos a todos ustedes el tema de Constantino. Así que, sin más preámbulos, hermanos, iniciemos. Primeramente, es importante que todos ustedes sepan que el nombre Constantino tiene un origen latín, Constantinus, y se deriva de Constancio, que quiere decir perseverante, constante, perdurable, etc. Pero, con relación al personaje romano, cuya trascendencia histórica al día de hoy perdura y sigue en ascenso, diremos que Constantino, llamado Constantino I, también conocido como Constantino el Grande, o como religiosamente se le ha denominado San Constantino, fue un personaje cuyo nombre completo fue Flavio Valerio Aurelio Constantino, aunque algunos historiadores lo reconocen con el nombre de Cayo Flavio Valerio Aurelio Constantino, quien se desconoce con exactitud la fecha de su nacimiento, pero que se estima pudo haber sido el 27 de febrero del año 272 después de Cristo, en la antigua ciudad de Naissus, territorio reconocido actualmente como Nis, en Siberia. Sus padres fueron Cayo Flavio Valerio Constancio, conocido comúnmente como Constancio Cloro, quien fuera jefe militar de la Guardia Pretoriana, convirtiéndose más adelante en el emperador Constancio I, y de Flavia Julia Helena, primera esposa de Constancio, Constancio Cloro, quien llegó a ser canonizada por la Iglesia, y que al día de hoy comúnmente se le conoce como Helena, Helena de Constantinopla, o también se le conoció o se le ha llegado a conocer como Santa Helena. Este último nombre dado por la Iglesia. Helena es considerada como una mujer de extracción humilde, pero de recio carácter y habilidades extraordinarias. Constantino, hermanos, pasó la mayor parte de su infancia en los campamentos militares romanos, acompañando a su padre Constancio Cloro, y cuando este fue proclamado César de los Alpes Occidentales en el 293 después de Cristo, Constantino fue enviado a la corte del emperador Diocleciano, al que acompañaría en su expedición a Egipto, llevada a cabo en el año 296. Educado con esmero en la corte de Diocleciano en Nicomedia, actualmente se le conoce como İzmir en Turquía, estuvo en contacto con los numerosos cristianos de la corte imperial y de las ciudades del este. Constantino, muy joven, sirviendo en la corte de Diocleciano, tuvo lugar, esto es importante, queridísimos, fíjense bien, el nombramiento de su padre, Constancio Cloro, como uno de los dos Césares que hubo durante la tetrarquía del año 293, y fue testigo de excepción de la persecución de Diocleciano, que Diocleciano, perdón, desencadenó en el año 303 contra los cristianos. Hermanos, durante la tetrarquía, el gobierno estuvo dividido entre cuatro personajes que eran dos augustos, Diocleciano, que era Cayo Aurelio Valerio Diocleciano Augusto, y Maximiano, Marco Aurelio Valerio Maximiano Herculeo, los cuales renunciaron a su gobierno en el año 305. Fíjense ustedes que de esta forma los dos Césares accedieron a las categorías de Augusto, y dos oficiales ilirios fueron nombrados nuevos Césares. Gracias, hijo. La segunda tetrarquía quedaba así formada. Disculpen. Quedaba así formada. Constancio Cloro y Severo II, como Augusto y César respectivamente, en la parte occidental. Y Galerio y Maximiano Daya en la parte oriental del imperio. Sin embargo, queridísimos, fíjense ustedes que Constancio Cloro cayó enfermo durante una expedición contra los pictos en Caledonia, muriendo el 25 de julio del año 306. Su hijo Constantino se encontraba junto a él en su lecho de muerte en Eboracum, actual ciudad de York, en Inglaterra, en la Britania Romana, donde su leal general Croco, de ascendencia alemana, y las tropas leales a la memoria de su padre, lo proclamaron Augusto, que quiere decir, lo proclamaron emperador. Simultáneamente, el César occidental Severo II era proclamado Augusto por Galerio. Ese mismo año, fíjense ustedes, el pueblo de Roma nombra emperador a Magencio, quien era hijo del anterior tetrarca Maximiano. Este último regresa también a la escena política reclamando el título de Augusto. O sea que cualquier soldado podía acceder a el título de César. Comienza entonces así, queridos, un periodo de 20 años de conflicto que culminará con la asunción del poder absoluto por Constantino el Grande. Constantino representa el nacimiento de la monarquía absoluta y hereditaria. Durante su reinado se introdujeron importantísimos cambios que afectaron a todos los ámbitos de la sociedad del Bajo Imperio. Miren ustedes, reformó la corte, las leyes y la estructura del ejército. Constantino trasladó la capitalidad del imperio a Bizancio, a la que cambió el nombre por Constantinopla. Pero bueno, es obvio, hermanos, que la trascendencia histórica que Constantino tiene se debe a que es considerado el primer emperador romano que autorizó el culto cristiano. Pero fíjense qué curioso, también él fue el primero que al mismo tiempo lo impulsó en gran manera, al grado que antes de morir decidió ser bautizado religiosamente por la Iglesia Católica, creación de él. Y a tal grado, hermanos, ha trascendido la historia de Constantino en el ámbito de la religión, que al día de hoy es llamado por su importancia para las iglesias orientales como el 13º apóstol, lo cual es completamente falso en la realidad. Pero si prestamos atención a este título que las iglesias orientales le han dado a Constantino, bueno, curiosamente, el número 13, que equivale al número de apóstol, considerado por dichas iglesias, el 13º, maravillosamente, si retomamos el texto apocalíptico, precisamente el capítulo 13, es ahí donde se refiere al anticristo, se refiere al dragón, se refiere a la bestia y a este maravilloso concepto del 666. Queridísimos hermanos, bueno, ustedes saben que no debemos ser supersticiosos y créanme que en esto honestamente no existe nada de superstición, sino más bien, fíjense que lo que aquí exponemos ahora es una confirmación. Y lo que se está evidenciando es que, de acuerdo a la descripción apocalíptica del capítulo 13, donde se da a conocer acerca del anticristo, todas y cada una de las señales que se nos presentan en dicho libro coinciden con lo hecho por Constantino en su creación, que fue la religión católica, y que es ir en contra de todo aquello que nos enseñó el Maestro Jesús el Cristo, debíamos cumplir. Ahora bien, la relación que Constantino mantenía con el cristianismo fue difícil, ya que él fue educado en la adoración del dios Sol, conocida como Sol Invictus, y cuyo símbolo portaba y culto que estaba asociado oficialmente al del emperador. Hermanos, se sabe con certeza que su conversión, de acuerdo con Eusebio de Cesarea en sus textos, Vita Constantini, que significa vida de Constantino, fue el resultado inmediato de un supuesto presagio antes de la victoria en la batalla del puente Milvio, el 28 de octubre del año 312. Tras esta visión, Constantino instituyó un nuevo estandarte para marchar a la batalla, al que llamaría Lábaro. En este nuevo estandarte fue sustituido el símbolo del águila de Júpiter con el crismón también conocido como monograma de Cristo. La visión de Constantino se produjo, hermanos, en dos partes. Se dice que en primer lugar, mientras marchaba con sus soldados, vio la forma de una cruz frente al sol. Después de esto, se dice que tuvo un sueño en el que se le ordenaba poner un nuevo símbolo en su estandarte, ya que vio una cruz con la inscripción In hoc signo vinces, que significa con este signo vencerás. Lo mandó pintar de inmediato en los escudos de su ejército y venció a Magencio. Se dice que tras estas visiones y por el resultado militar de la batalla del puente Milvio, Constantino se convirtió de inmediato al cristianismo. Sin embargo, si me permiten un comentario adicional, queridísimos, bueno, esto de la cruz, del estandarte, y de que esto lo tuvo en dos sueños, al habérsele encomendado a Satán la piedra de tropiezo, forzosamente todo esto es un diseño perfectamente planeado para lograr tal objetivo, que es hacer tropezar a toda la raza humana. Salud. Se cree, hermanos, que la influencia de la familia de Constantino fue en parte la causa de su adopción del cristianismo, aunque esto no es del todo seguro. Miren, sin embargo, sí se sabe que su madre Elena, quien probablemente naciera de una familia cristiana, aunque no se sabe prácticamente nada de su entorno, exceptuando que su madre era hija de un mesonero y que su padre fue un exitoso soldado, una carrera que excluía la práctica abierta del cristianismo, pues el culto contemporáneo de los soldados era el mitraísmo, que es la adoración a Mitra, que era un dios solar de la antigua Persia. Pero se sabe también que Elena realizó en sus últimos años numerosas peregrinaciones, de las que hoy se conocen muchos lugares del culto cristiano, que fueron promovidos por Elena como los verdaderos recintos históricos en donde Jesús llevó a cabo alguna ceremonia, enseñanza, comida, etc. Y esto es tan cierto que Constantino apoyó financieramente la construcción de la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén en el año 326. Hermanos, es importante que también sepan que en febrero del año 313, Constantino se reunió con Licinio en Milán, donde promulgaron el Edicto de Milán, declarando que se permitiese a los cristianos seguir la fe de su elección. Y así como se retiraron las sanciones por profesar el cristianismo, ¿se acuerdan ustedes? Primero fue el enemigo, Roma primero fue el enemigo y terminó siendo el aliado. Háganme favor. Bien, bajo las cuales muchos habían sido martirizados como consecuencia de las persecuciones a los cristianos y se devolvieron las propiedades confiscadas a la iglesia. El edicto no solo protegió de la persecución religiosa a los cristianos, sino que sirvió también para las demás religiones, permitiendo que cualquier persona pudiese adorar a la divinidad que eligiera, aunque el cristianismo por sí mismo ya empezaba a crecer cada vez más en los territorios dominados por Roma. Constantino, queridísimos hermanos, retuvo el título de Pontifex Maximus hasta su muerte, un título que los emperadores romanos llevaban como cabezas visibles del sacerdocio pagano. Pero, según los escritores cristianos, hermanos, Constantino se declararía finalmente a sí mismo cristiano cuando tenía más de 40 años, escribiendo a los cristianos para dejarles claro que creía que debía su éxito a la protección del Dios cristiano. Aunque el cristianismo no se convertiría en religión oficial del imperio hasta el final de aquel siglo, un paso que daría Teodosio en el año 380 con el edicto de Tesalónica, Constantino dio un gran poder a los cristianos, una buena posición social. ¿Se acuerdan ustedes? Y el dragón le dio poder a la bestia. Esto lo pueden ver en el capítulo 13 de Apocalipsis. Estaríamos hablando como del versículo 14, más o menos. Perdón por ser preciso. Dio un gran poder a los cristianos, una buena posición social y económica a su organización. Concedió privilegios, fíjense, y les hizo importantes donaciones a la iglesia, apoyando la construcción de templos y dando preferencia a los cristianos como colaboradores personales. Como resultado de todo esto, las controversias de la iglesia que habían existido entre los cristianos desde mediados del siglo II eran ahora aventadas en público y frecuentemente de una forma violenta. Constantino consideraba que era su deber como emperador, designado por Dios, para ello, calmar los desórdenes religiosos, y por ello convocó el primer concilio de Nicea. Es muy importante que estos concilios sí les presten mucha atención, porque son de grandes acontecimientos para el mundo católico. Esto se dio el 20 de mayo al 25 de julio del año 325. Durante las discusiones de carácter teológico en el Consejo de Nicea, por el análisis de las cartas escritas por Constantino, se evidencia una gran carencia de formación teológica y los estudiosos descartan la posibilidad de que él pudiese ser influido en la doctrina de la Iglesia, debido justamente a este desconocimiento en teología. Muchos se preguntan, ¿por qué el Papa Silvestre I no asistió a dicho concilio? Siendo entonces el más indicado para presidirlo. Por eso, fíjense, hermanos, que algunos creen que Constantino establecía una nueva religión, transfiriendo a esta ornamentos paganos que les eran propios a los gentiles, adoptados y santificados por la Iglesia, que no afectaban ni alteraban la doctrina y enseñanzas cristianas de la Iglesia. De todos modos, él inauguró el concilio vestido imponentemente, en donde dio un discurso inicial ataviado con telas y accesorios de oro para demostrar justamente el poderío del imperio por su lado y el apoyo e interés al concilio desde el Estado por el otro. El Estado proveyó de comida y alojamiento e incluso de transporte a los obispos que convergieron a Nicea para dicho concilio. Por otro lado, si bien había existido concilios antes que el de Nicea, este fue el primer concilio ecuménico. Recuerden ustedes, ecumene, quiere decir universal, con la participación de alrededor de 300 obispos, la mayoría de habla griega, lo cual representó una minoría, ya que en todo el territorio del imperio había cerca de 1,000, fíjense nada más en aquel entonces, obispos. La importancia del mismo reside en la formulación del credo niceno, redactado en griego, no en latín, que esencialmente permanece inalterado en su mensaje 1,700 años después, y en establecer la idea de la relación Estado-Iglesia que permitiría la expansión del cristianismo con una vitalidad inédita. Analicemos, hermanos, algunas de las leyes que Constantino impuso y que destacan en su imperio, o que fueron importantes en aquel entonces para su imperio, y estas fueron las siguientes. 1. Fue abolida la crucifixión por razones de piedad cristiana, aunque el castigo fue sustituido por la horca para mostrar que existía la ley romana y la justicia. 2. La Pascua podía celebrarse públicamente. El Concilio de Nicea estableció en el año 325 la regla según la cual la Pascua se celebraría el primer domingo tras la luna llena que sigue al equinoccio de primavera del hemisferio norte. Mientras que los judíos la celebran según la Tanaj el día 14 al 15 del primer mes. 3. El domingo fue declarado día de reposo el 7 de marzo del año 321, por primera vez en la historia, en el cual los mercados permanecerían cerrados, así como las oficinas públicas y talleres, excepto el propósito de la liberación de esclavo. Y aunque esto sin duda alguna fue una imposición del Imperio Romano para sustituir el día de reposo en sábado, al día de hoy el Imperio Cristiano Católico se justifica diciendo que no puede hablarse de una situación del sábado, perdón, de una sustitución del sábado, ya que en el Imperio Romano no se reconocía hasta entonces ningún día legal de descanso, sino que este era guardado únicamente por comunidades judías. Hermanos, Constantino reconstruyó la ciudad de Bizancio, cuyo nombre procedía de los colonos que la fundaron en el año 667 antes de Cristo. Precedentes de la polis griega que Megara bajo el mando de Pisas. Constantino renombró la ciudad poniéndole el nombre de Nueva Roma o Nova Roma, otorgando a esta un senado y oficiales civiles para, de manera similar, hacerlo como a la antigua Roma. Y bajo la protección de la supuesta Veracruz, la vara de Moisés y otras reliquias sagradas. Las imágenes de los viejos dioses fueron reemplazadas o asimiladas con una nueva simbología cristiana. Sobre el lugar donde se levantaba el templo de Afrodita, se construyó la nueva Basílica de los Apóstoles. Varias generaciones más tarde, se difundió una historia sobre la visión divina que llevó a Constantino a reconstruir la ciudad, según la cual un ángel que nadie más podía ver le condujo en un circuito a través de los nuevos muros. Tras su muerte, la ciudad volvió a cambiar su nombre por el de Constantinopla, que significa la ciudad de Constantino, y se convirtió de forma gradual en la capital del imperio. Fíjense ustedes que en sus últimos años de vida también ejerció como predicador, dando sus propios sermones en el palacio ante su corte y los invitados del pueblo. Sus sermones pregonaban al principio la armonía, aunque gradualmente se volvían más intransigentes hacia los viejos modos paganos. Las razones para este cambio de postura son meras conjeturas. Sin embargo, aún al final de su vida, siguió permitiendo que los paganos recibieran nombramientos públicos, ejerciendo su poder absoluto. Hizo recitar al ejército sus pregones en latín, en un intento de convertir a la clase militar al cristianismo, cosa que no consiguió. Comenzó un extenso programa de construcción de iglesias en Tierra Santa, lo que, hermanos, expandió de forma crucial la fe cristiana y permitió un considerable incremento del poder y la influencia del clero. Falleció por enfermedad en el año 337, 31 años después de haber sido nombrado emperador en Britania, al final de su vida, y solo antes de morir, se bautizó para morir como un cristiano. Nuestro queridísimo Josley, bueno, sí tienen razón, permítame, no obstante lo que acabamos de hablar de Constantino, conclusión, fue Constantino el creador de la Iglesia Católica Romana. Recuerden ustedes que la palabra católica viene del griego catolicón, que quiere decir universal. El sueño de Constantino era que todo el planeta se tuviera como su fe única a la Iglesia Romana, o a la Iglesia católica. Así es que aquí, queridísimos, aún al día de hoy, se puede ver en las imágenes que les hemos proporcionado a ustedes cómo el soldado romano Constantino está por todos los pasillos del Vaticano, que fue el dragón que le dio poder a la bestia. Nuestro querido Josley, oye, si la semana pasada vimos y quedó claro que Babilonia es la puerta hacia Dios, sí, o sea, Roma y Estados Unidos, pero entonces cuando Dios nos dice y nos repite, huyan pueblo mío de ella porque será arrasada, quiere decir que debemos dejar Estados Unidos los que estemos aquí, porque será arrasada? Pues no nada más los que están en Estados Unidos, querido Josley, sino que todos los que viven en Italia, forzosamente, si de verdad quieren seguir al Altísimo, deberán salir también de allí. No olvidemos que una gran roca que será lanzada desde la carroza o el carruaje de nuestro Padre impactará en la península itálica y dice que será llevada hasta lo más profundo del abismo para que no vuelva a engañar a nadie. Bien, igualmente, nuestro querido Josley, mi hermano, me acabo de dar cuenta que para nuestro Padre fue mejor que fuésemos animales, pues sí, los cuales no tienen malicia, hacer la basura que es hoy la humanidad. Querido Josley, lo que usted afirma que es basura, le ruego me permita incluirme en primerísimo lugar. En efecto, por no querer seguir las leyes de nuestro Padre, todos hemos ido a dar al mismo basurero. Es un razonamiento muy mío. No, Josley, Dios le tiene que bendecir de tal manera que un razonamiento de usted, si es pasado al aire para todos los hermanos, no, ya no es muy suyo. Creo que es muy del Señor, para que usted entienda y que ese razonamiento lo pueda llevar a usted de una manera más sabia, más sana, por su vida. Eric Guzmán Rodríguez, oye, ¿está bien esterilizar a nuestras mascotas? Caray, don Eric, es como si usted me dijera a mí que pues me lo cortaran. Así es que si usted esta respuesta la toma como la mejor manera simple de responderle, yo le agradecería que lo reflexionara. De verdad, está bien esterilizar a nuestras mascotas. Mire, Dios sabe por qué hizo a los animales. Pero imagínese si Dios no hubiera creado lobos, a los lobos. Estaríamos infestados de conejos, ¿no creen? Entonces, el Señor permite que haya un equilibrio en la naturaleza. Hombre, qué gusto, hermano, don José Gallo 99. Oye, el Altísimo en su ley nos ordena pagar todas nuestras deudas o devolver todo lo que tomamos prestado. Pero también nos ordena en su ley no servir a dos amos. ¿Qué debo hacer ya que tengo tres trabajos equivalente a tres patrones? Híjole, mi queridísimo hermano José Gallo, perdón. Yo pienso que el Altísimo muy próximamente, estará para darle a usted la oportunidad de un solo trabajo y pueda llevar su vida en paz. De igual manera, José Gallo, muchas gracias, Pepito. Uno de mis trabajos es en cocina y tengo que tocar tocino. Uso triple guante o pinzas para evitar al máximo tocarlo directamente con mis propias manos. Aún así, estoy faltando a la ley. Pues recuerda que dice el Señor, ni siquiera tocarás sus cuerpos muertos. Así es que creo que podemos, retomando la ley, Pepito Gallo, creo que podrá usted contestarse a usted mismo de una manera muy sencilla, muy simple. Qué gusto saludarlo, querido hermano Ronald Aponte Guanilo. Oye, si el primer mes del año es abril, correcto, entonces, ¿qué es lo que se celebra en Israel con el Rosh Hashanah? Bueno, el Rosh Hashanah, que es el año nuevo, ¿verdad?, es lo que se lleva, de esa manera se lleva a cabo esta celebración, el Rosh Hashanah. Yo os leí, oye, ¿por qué no haces un video sobre la ley, donde se dé toda la ley en YouTube? No un programa, sino un video explicando cada ley. Josley es de los que están aburridos. No, mi hermano queridísimo Josley, déjeme comentarlo aquí con producción. Creo que algo ya se había platicado de esto y no me queda la menor duda de que sea muy posible. Juan Carlos Bonifacio, oye, ¿qué opinas de los inmigrantes y refugiados que están llegando a Europa? Bueno, todo aquel que le esté dando techo al desamparado, creo que más que claro, no puede ser. El bendito es muy probable que se esté valiendo de esto para ver con quién verdaderamente cuenta. Abraham León Ruiz, querido hermano, don Abraham, qué gusto. ¿Qué pasó con Rodolfo Garrido? Pues participa en los primeros programas de Tercer Milenio y a mi parecer aportaba mucho conocimiento en cuanto a planetas y cuestiones de fuera de la Tierra, y después ya no se le vio, ¿verdad? Ya no se le vio participación, ¿verdad? Ya no se le vio participación. Queridísimo don Abraham León, Rodolfo Garrido, el ingeniero Rodolfo Garrido, yo le tomé mucho aprecio. Inclusive fuimos patrocinadores de una de sus conferencias que él hizo aquí en Puebla. Todo salió muy bien. Pero cuando tuve oportunidad de que Jaime nos abriera espacio, parece ser que hubo un poco de inconformidad en él. Y bueno, yo siempre fui muy respetuoso, pero no sabíamos, tú sí sabías, digo, de que Rodolfo ya no está en Tercer Milenio. Don Abraham León, no sabíamos, pero le prometo que preguntaremos por él. ¿Y crees tú que nos pudieran decir, Adelita, hoy, para responderle a usted con más exactitud, don Abraham? Sí, mire, él, pues sí aportaba, ¿no? Aportaba, trabajaba muy duro en internet, se metía bastante y bueno, daba mucha información, cosa que se le agradece. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? No, pero le prometo que vamos a preguntar. Ve que nosotros ya hicimos los 3 años fuera de Tercer Milenio, ya lo hicimos. Así es que algo está pasando. Queridos hermanos, quisiera pedirles antes de despedirnos su atención, por favor, su completa atención. Este es un asunto que casualmente se tocó entre los hermanos y yo prometí que iba yo a darle la debida atención a este asunto. Miren, muchos hermanos nos dicen, oye, las sanaciones ¿son verdad o son mentira? Y les hemos dicho, si verdaderamente estos pastores, que no son más que charlatanes, hicieran sanaciones, ellos estarían metidos en los hospitales, en lugares donde está la enfermedad, donde está el dolor, la angustia, hermanos. Es falso. Ellos, según, sanan a los que van a su iglesia, aguas, a los que van a su iglesia, a los que le pagan por las estupideces que dice. Sus paleros, o sea, sus alcahuetes, cuando les imponen las manos, se tiran, se avientan, etcétera, etcétera, para que los demás crean. Así es que yo quisiera pedirles que presten atención. Hubo un hermano, a mí me alarmó mucho, y por eso quisimos preparar este momento para ustedes, hermanos. Uno de nuestros queridísimos nos decía que la posesión de demonios es cierta, que los demonios sí se posesionan de las personas. Hermanos, esto es falso. Esto es falso. No existen las posesiones demoníacas. No existen las posesiones. Es falso. Pero ¿saben con qué se quieren justificar estos hermanos? Diciendo que había unos diablos que entraron en unos marranos y los marranos se aventaron al precipicio. Yo no sé, hermanos, pero entonces los que están en los grupos religiosos son marranos. Son animales a los que les están imponiendo las manos, según, para retirarles al demonio que los tiene poseídos. Hermanos, no me interesa que se diga de mí lo que se quiera, se los juro. Pero hoy, que todos los que conformamos esta maravillosa familia, hoy que sabemos quién es Satán, el bendito siervo más antiguo de nuestro Padre, serían tan amables de decirme, ¿creen ustedes que el siervo bendito del Señor se va a estar metiendo en la sirvienta? Porque hasta eso, fíjense que este asunto de las posesiones se da en gente humilde, en gente estúpida, en gente iletrada, en gente sin preparación. Yo he visto que un magnate, bueno, sí, ya lo vi con Donald Trump, ¿verdad? Se le metió el demonio, pero yo creo que es un demonio que especialmente tiene aberración por los mexicanos, ¿no? Porque la ha agarrado en serio en contra de todos los inmigrantes. Pero no, si se dan cuenta, los científicos, los profesores, los sabios, etcétera, etcétera, pues curiosamente ninguno de ellos ha padecido una posesión demoníaca, ¿verdad? ¡Ya basta de estarle echando la culpa al siervo más antiguo de nuestro Padre! Por lo menos con nosotros, hermanos, él, el siervo más antiguo, el bendito Satán de nuestro Padre, ya se ganó el respeto. Por lo menos de nosotros, ya se ganó la atención. De nosotros se ha ganado nuestra gratitud eterna. De nosotros ya se ha ganado ese esa disposición a servirle, no a él, sino a las voluntades de nuestro Padre. ¿Y por qué lo afirmamos de esta manera? Porque él, a petición de nuestro Padre, que es lo más seguro, ha determinado que nosotros quitemos las correas que nos tenían atados a él. Entonces, si a la tierra llegaron, más bien, si a la tierra, después de que llegaron los Anunnaki, se quedaron 72 de ellos, y el que los comanda se llama Satán, yo les pregunto, hermanos, ¿quién de los 72 se posesionó, tomó posesión de un cuerpo y hay que hacerle el exorcismo? ¿Sabe qué? Hay que hacerse payaso, hay que hacerse, mire, es obvio que la gente se contamine. Por eso acuérdense que el maestro dijo, no es lo que entra por la boca del hombre lo que te perjudica, sino lo que sale de la boca del hombre. Y si vamos al culto religioso y estamos oyendo una bola de estupideces, y estamos viendo una bola de estúpidos que se están aventando al suelo, están dando de vueltas diciendo que porque están poseídos, no, pues vamos a terminar nosotros también tirándonos al suelo, diciendo que Satanás nos ha poseído. ¿De verdad ustedes creen que para Satán, el siervo bendito de nuestro Padre, alguno de nosotros podemos ser de importancia? Dígame, si ya se sabe que para echar espuma por la boca hay que comprar un, bueno, aquí en México se le conoce como Alka-Seltzer, como sal de uvas, etcétera, y cuando empieza a efervecer en la boca, empieza uno a tirar así como, ¿cómo se dice? Como baba, como saliva, ¿no? Espuma. Y bueno, pues todo este mitote, normalmente, hermanos, acuérdense que si ya se tienen las religiones al mártir, necesitamos ahora el mal para que el mártir cobre vida y realmente sea el vencedor y el vencido, que es como la historia de todos los pueblos ha avanzado y ha terminado con estos asuntos. Así es que, ¿a quién culpar? ¿A quién culpar de las posesiones? Ah, no, pues a Satanás, así de fácil, así de fácil. Oiga, y si lo que tiene este tipo es un ataque de epilepsia, y si lo que tiene es un ataque, ¿cómo se llaman esos donde se jalan los greñas? No, pero le llaman bipolares, ¿no? ¿Cómo les llaman? Pero se le llama, hermanos, déjenme decirles, No. Cuando son explosivos. O sea, no, son ¿cómo se le llama esa enfermedad? De Carlos, que siempre lo hemos dicho. No es la histeria, sino la, bueno, ahorita se los digo. Pero se ponen, locos, ¿no? Y se ponen desquiciados, Y no es, son enfermedades. Hoy en día se les llama bipolar. Hace tiempo se le llamaba neurosis, neurótico. Bueno, en el manicomio le llaman locos, pero sí, eso de la neurosis, cuando ven cómo se ponen locos, pero cualquiera podría decir que está que Satanás. Y si le van a sacar a usted un dinero por delante, no, pues le van a decir a usted que es el mismísimo Satán el que lo está poseyendo. No, todo esto es falso. Y ¿saben qué, hermanos? Cuando el bendito llegue, cuando nuestro Señor aterrice aquí en la tierra, ¿con qué estupideces vamos a salir? Díganme. Cuando veamos a Satán sentado a la siniestra, o qué quiere decir, a la izquierda de nuestro Padre. ¿Se acuerdan que dice el Señor? Y entonces todos se voltearán a mirar con rostros mustios. Y a mí me dijeron que él era el malo. No, el malo es usted. Y antes de despedirnos, queridísimos, quiero que me permitan enviar un afectuoso saludo hasta la ciudad de Sacramento, en California y en los Estados Unidos, a nuestros queridísimos hermanos, doña Leti Bermúdez y su amorosísimo esposo, don Gonzalo Celio Jasso, quienes se han integrado a la red de Facebook y que tan gentilmente siguen nuestros programas semanales. Queridísimos hermanos, doña Leti y don Gonzalo, muchísimas gracias. Muchas gracias por confiar en este imbécil como soy su servidor. Muchísimas gracias por depositar su fe en lo que les he dicho. Pero yo le juro que como judío les he dicho lo que ellos, lo que ustedes llaman el pueblo elegido de Dios, les han ocultado. Ha llegado el momento de que se sepa y gracias por confiar en su servidor de ustedes. Y bueno, queridísimos hermanos, que el bendito por siempre, que nuestro amado maestro, que el siervo más antiguo, quienes han depositado sus miradas en todos nosotros, tengan piedad de los suyos y los nuestros el día de su llegada. Hermanos, será terrible. Y lo peor, ya están llegando. Y nos despedimos con este sabio y valioso proverbio judío, que a la letra dice, es el que debe aclarar la sociedad, ¿no? Bueno, la próxima semana les prometo, porque nos hicieron favor de llamarnos para pedir la aclaración, o sea, ser un poco más extensos en la propuesta. Pero este proverbio dice, no hay persona que no tenga su momento y no hay nada que no tenga su lugar. Queridos hermanos, la enseñanza de este sabio proverbio es valiosísima porque muchos en alguna ocasión, pues nos hemos quejado de lo que somos, lo poco que tenemos, etcétera, y no nos damos cuenta que quizá aún no sea el momento de disfrutar de aquello que tanto deseamos y que, llegado el momento, obviamente, esto prevalecerá. Así es que, hermanos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así,